todas sus letras, sus amigas en 2D. Y todos se veían de él porque era en 3D. Entonces él dijo a sus padres, ¿por qué no puede ser en 2D? Porque si no te echaremos de la casa. Y él dijo, ¡jo! Entonces dijo que si podía grabar. Y dijo, ¡sí! Dijo el papá, ¡sí! Entonces dijo, mi amigo, pues es en 2D. Y luego ya lo guardó el teléfono. Entonces el padre le dijo que ya no volverá a hacer eso. Y fin, coloreado, ¡te cuento, se acabó! ¡Bibi! Había un perro que quería ser superhéroe. Y encontró un amigo que le podía ayudar a ser un superhéroe. Y le ayudaron para poder volar. Le han puesto una capa y voló. Y tenía un collar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.